al aire de Terreno de Juego, siendo las 3 horas 43 minutos. Y tenemos nota del día, ya que hay un hecho que hay que mencionarlo. Se aproxima la Liga Argentina y aparte de los dos ascendidos, que son Unión y Provincial de Rosario, hay otros 3 equipos más que se sumaron a partir de la baja de otros 3. Y uno de ellos es Racing de Avellaneda. ¿Quién integra el plantel de Racing de Avellaneda? Lucas Anegón, basquetbolista marplatense con quien estamos en comunicación telefónica. Lucas, Matías Franco te saluda. ¿Cómo andás? Hola Matías, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Y bueno, ¿se esperaban esta participación en la Liga Argentina dentro del equipo? ¿Cómo fue que recibieron la noticia? No, la verdad que sí, por un lado la esperábamos porque creo yo que hicimos una gran campaña durante el Federal y la recibimos de la mejor manera, obviamente con muchas ansias de arrancar. Hola Lucas, ¿cómo andás? Carmen Osei te habla. ¿Cómo se preparan para afrontar esta temporada? Como dije recién, entrenando bastante, ahora ya arrancamos a entrenar, recién arranca en octubre la primera fecha, ya empezamos a entrenar, metiéndole ese aspecto, después obviamente más llegada la fecha sumaremos lo que es scouting y demás, pero bien, bien, bien, muy bien. Perfecto, Lucas. Bueno, ya hablabas, te habla Máximo Badié del equipo de Terreno de Juego. Y te quería preguntar, que ya un poco tocaste el tema del merecimiento, ¿no? Pero, ¿qué balance haces de la temporada pasada en la Liga Federal? No, muy, muy buena. Creo yo que se armó un grupo increíble de personas que por un lado se lo merecen. Quizás no fue la mejor de las maneras lograrlo así, pero sí es un club también que se lo merece. Por la campaña que hicimos. ¿Y qué se habla en el plantel? ¿Dentro de los jugadores, dentro de esta participación, hay nervios, ansiedad? ¿Qué se habla? Y yo creo que eso va más, depende de cada uno, ¿viste? Yo creo que sí, debe haber nervios, lógicamente, por lo que conlleva la categoría, pero bueno, nada, son cosas que lógicas del deporte que se van dando. Teniendo en cuenta que estabas lejos de Mar del Plata jugando una liga importante, ¿cómo se siente ser un marplatense jugando en un equipo como Racing y que ahora estabas a estar en la Liga Argentina? Y es un desafío importante, más que nada lo personal, pero por suerte, como nombré anteriormente, el grupo que se armó de jugadores y de personas fue increíble. A mí, digamos que me cuesta un poco meterme, viste, en tema de equipo, en la química, pero la verdad que el día uno me integraron de la mejor manera, el cuerpo técnico también, las personas de la dirigencia lo mismo, entonces eso se me hizo mucho, mucho más fácil para mí afrontar eso de que estar lejos de casa. Bien, Lucas, yo te quería preguntar de cómo se dio la renovación, ¿no?, con Racing. ¿Había alguna otra posibilidad? Sí, había acá mismo en Buenos Aires, en el interior había bastantes ofertas, pero bueno, yo estaba, mi objetivo era renovar acá con Racing para tener la oportunidad de jugar una Liga Argentina. ¿Con qué torneo esperan encontrarse, no? Con la Liga Argentina, ya no es la Liga Federal, son menos equipos mucho más competitivos. ¿Con qué torneo piensan encontrarse? No, sí, lógico que va a ser un salto de nivel físico, mental, increíble. Pero tranquilo, porque yo creo que esta temporada tampoco tenemos que exigirnos quizás demasiado al ser la primera, ¿viste? Yo creo que es una primera temporada donde tenemos que hacer pie en la categoría. Obviamente vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, pero bueno, eso. Bien, perfecto, Lucas. Y hablando, ¿no?, un poco de tu experiencia propia, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere meter al mundo del básquet, ¿no?, que está comenzando, quiere seguir por este sueño, pero bueno, hay, como ya lo sabrás, hay muchísimas complicaciones, pero vos, ¿qué consejos le darías? No, que es algo, viste, que suelen decir todos, pero que sigan su sueño. Yo la verdad que arranqué a jugar al básquet a los 3, Y siempre, más allá de todo lo que me dijeron, complicaciones y demás. Lucas, ¿nos escuchás? Y nada, cuando lo disfrutás es algo lindo. Después, obviamente, están en las ganas de que uno tenga de meterle al entrenamiento, pues son bastantes horas que hay que meterle y demás. Pero yo creo que si le metes así, las cosas se terminan dando, oportunidades que te va dando el básquet. ¿Es muy difícil jugar lejos de Mar del Plata? Por un lado sí, porque obviamente está el lado este, viste, que extrañás a la familia, amigos, a tu vida, digamos, porque yo allá tenía una vida diferente a la que tengo hoy, pero bueno, como digo recién, como a mí me gusta el básquet, quiero ser jugador de básquet, quiero intentar llegar lo más lejos posible y tener una oportunidad de jugar así en un club como es Racing, se te hace un poco más fácil, viste, a la vez disfrutando de lo que estás haciendo. ¿Y hasta qué punto querés llegar? Dijiste que querés ser jugador de básquet, querés llegar lejos. ¿Cuál es tu máximo objetivo? ¿A dónde aspirás? Nada, no sé si me pongo algo así fijo, como decir, no sé, quiero llegar a la NBA. Obviamente, mientras llegar lo más lejos posible, mientras lo disfrute, viste, si se dan oportunidades, no sé, ahora se me dio la oportunidad de jugar una liga argentina con 20 años en un club que estoy bien, ahí voy a aprovecharlo y así sucesivamente, si se van dando mejores oportunidades, mejor aún, pero bueno, nada, disfrutar. Y que creo que es lo que hace lindo al deporte. ¿Qué es lo que te da Racing que crees que no te podría haber dado otro equipo? ¿O qué fue lo que te impulsó justamente a la renovación? Decías que estabas cómodo, pero ¿qué es lo que te da Racing, por ejemplo, que te impulsó a yo quiero quedarme acá? No sé si es algo específico. Yo creo que más que nada la oportunidad, viste, de estar en un club grande como es Racing, de jugar una liga argentina siendo para la que te diga quizás. El nivel de entrenamiento es muy exigente en un club como este, entonces eso también a mí me va a ayudar en lo personal. El grupo, el de calidad de jugadores, de personas, eso también el día a día te hace mejorar muchísimo, entonces yo creo que va por ese lado. Sobre la idea del técnico, ¿en qué profundiza de cara a este torneo que obviamente va a haber que variar un poquitito con la exigencia que la Liga Argentina requiere? No, yo creo que, bueno, eso también es un punto que también me hizo decidir por Racing, la relación que tengo con el técnico, el asistente, el preparador físico, eso también me ayudó, viste, a dar una oportunidad más a Racing de querer seguir. Pero yo creo que vamos a seguir más con el mismo formato o intentar seguir con el mismo plan de juego del federal, obviamente ajustando cosas e intentando mejorar algunas, pero vamos a seguir por el mismo lado, creo yo. Muy bien, última pregunta, sí, ya poco a poco vamos cerrando, ya poco a poco se nos termina el programa. ¿Algún referente del básquet marplatense que tengas? Uy, qué pregunta, no. La verdad me mataste, nunca me había puesto a pensar en eso. Y probablemente sea algún jugador de Unión. Yo me crié jugando en Unión y siempre fue ver Unión, federales, provinciales, lo que sea. Así que probablemente vaya por ese lado. Ahora, el primero que se me viene a la mente, Pato Garino, pero seguramente algún jugador de... que haya jugado algún provincial, un federal, algo ahí, por ese lado va. Bueno, Lucas, te queremos agradecer por tomarte el tiempo para hablar con nosotros sobre tu participación en Racing y desearte todo lo mejor que esté en la Liga Argentina, que en Terreno de Juego vamos a estar cubriendo toda la actualidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y que tengan un lindo día. Muchas gracias igualmente. Así pasaba Lucas Anego, jugador de Racing, marplatense, para destacar su participación, muy joven, 20 años, para estar destacando y que va a estar publicada la nota en Terreno de Juego -MDP y también en Radio La Azotea en Instagram, Facebook y Twitter.